Uruguayos en el Frente presenta el microprograma cultural de integración regional, Uniendo Culturas, con la conducción del artista plástico rioplatense, el compañero Roberto Sabán. Estuvimos recorriendo en Montevideo uno de los lugares que va a ser simbólico para la vida cultural y artística de la ciudad de Montevideo. Es el nuevo Museo Gurbich, en la calle Sarandí 522, a la vuelta de la catedral. Se está construyendo el nuevo Museo Gurbich de 5 pisos, una construcción hecha por el arquitecto Rafael Pali Lorente, un arquitecto que fue el responsable del Centro Cultural México, de la Ciudad Vieja, del Centro Cultural de España, el escultor, también es escultor, el Monumento a la Justicia en la Suprema Corte de Justicia en la Plaza Libertad. Martín Gurbich, el hijo del pintor, de José Gurbich, el pintor que fue ícono y es ícono de la historia de la pintura uruguaya, Martín Gurbich compró esta casa, este terreno, se lo compró a Cutza. Era el lugar de depósito de Cutza, donde tiene también muy cerquita, a pocos metros, las oficinas centrales Cutza, que era la casa del Taco Larreta. Este es un edificio con una concepción modernísima, con un recorrido museístico interior que va a permitir ver la obra completa de Gurbich en forma cronológica. Va a tener salas para exposiciones temporarias, salas de conferencia. Es un espacio fantástico, y en la planta baja la gran sorpresa va a ser que allí va a ser expuesto, a la altura de los ojos, a la altura humana, el mural que en este momento está en el Banco de Previsión Social y que tiene una historia trágica atrás, una historia tremebunda de la dictadura y el arte, que en algún momento contaremos. Vamos a escuchar ahora entonces la voz del hijo de José Gurbich, Martín Gurbich, el hombre que lo entrevistamos apenas llegado de Bélgica, en Montevideo, para darle los toques finales a la construcción y el armado de esta fiesta popular que va a ser el 24 de noviembre, cuando se va a inaugurar este museo. Vamos a escuchar también la voz del arquitecto, de Rafael Palironente, y de María Noel Camacho, la coordinadora del Museo Gurbich, y que va a ser un hito en el circuito de museos y de arte en la Ciudad Vieja de Montevideo a partir de fin de año. Bueno, soy Martín Gurbich, el director del Museo Gurbich, y estamos en pleno terminar el reciclaje del nuevo local y esperamos abrir el 24 de noviembre con una gran fiesta cultural, una exposición temporaria muy importante de obras maestras de compañeros del taller Torre García, y la colección permanente de Gurbich, que va a ocupar 4 plantas del edificio. Estamos aquí en la sede del Museo Gurbich. El Museo Gurbich está situado en la Ciudad Vieja de Montevideo, sobre la calle Sarandí, frente a la Catedral de Montevideo. Es un lugar, como ustedes saben, la Ciudad Vieja es un lugar sumamente transitado por turistas y de uruguayos y turistas ahora que comienza la temporada de los grandes barcos, gente de todos lugares del mundo. Bueno, me llamo María Noel Camacho, formo parte del equipo del Museo Gurbich. El Museo Gurbich cerró en finales de 2013 y bueno, van a ser 2 años que estamos cerrados. No tengo mucho una posición, digamos, definida, pero trabajo un poco en la coordinación general. Donde va a haber un recorrido cronológico desde los 40 hasta obras inspiradas en fotos de su pueblo en Lituania, o sea que de la niñez, hasta su muerte en Nueva York en el 74. Un recorrido muy cronológico y también muy interactivo, con muchas imágenes, documentos, fotos, para que realmente la gente se compenetre no solo de la obra de Burri, sino también de la vida de él. Es toda una movida cultural en la cual está insertado este nuevo museo. Estamos en un edificio que fue antiguamente los antiguos depósitos de Cutsa. Ustedes recordarán, para los amigos de uruguayos en Buenos Aires, que Cutsa es una empresa de transporte histórica en el Uruguay. Aquí al lado está la sede de Cutsa. Y esto formaba parte de los depósitos y archivos de Cutsa. Entonces, hace 3 años, Martín Gurbich, que es el hijo de José Gurbich, decidió comprar este local para transformarlo en museo. Y me llamó a mí, que soy arquitecto y soy artista, para realizar las obras de reforma y adaptarlo a las necesidades de un museo de arte contemporáneo. Bueno, nosotros estuvimos durante 8 años en la calle Ituzaingó, en un local muy lindo, pero que era alquilado y los dueños no querían vender. Entonces a mí se me ocurrió, en vez de estar pagando un alquiler tan alto, sin tener la posibilidad de comprarlo en algún momento, mejor buscar un lugar donde podamos comprar y adaptar el edificio a nuestras necesidades. Y nos estábamos en contacto mucho con Cutsa porque eran como auspiciantes del museo, traían a las escuelas, a los niños de barrios carenciados, los traían en autobús para los talleres. Y me enteré o corrí el rumor que Cutsa quería vender su edificio en la calle Sarandí. Y lo fuimos a ver un poco para hablar de los apoyos que nos estaban dando. Y les pregunté si estaban vendiendo y me dijeron que sí, que estaban vendiendo. Tenían 2 edificios, la sede principal, que era una casa histórica de la familia Taco Larreta, y el edificio de al lado, que era un edificio más chico, donde tenía como depósito y lo tenían, era un edificio también de Cutsa. Aquí tenemos las vigas de madera originales de la primera etapa de la construcción, con el viejo muro de ladrillo. Aquí está esta viga que tiene 30 centímetros por 40 de ancho. Bueno, aquí estamos en este momento en el piso superior del museo, que es la sala para expresiones de arte contemporáneo. Es una sala que no tiene totalmente diáfana, no tiene apoyos, es posible utilizarla de la forma más flexible, más no solamente con obras de pintura, de escultura, sino instalaciones, en fin, lo que el artista se le ocurra realizar aquí en este lugar. Es que da una gran libertad, hay tomas por todos lados, la iluminación va a ser una iluminación difusa, no directa. Y contamos con el gran aporte de lo que significa la fachada lateral de la Catedral de Montevideo, que es que la tenemos desde ese lugar, la tenemos prácticamente como si fuera una obra metida acá dentro de este espacio, ¿no? Esto fue Uniendo Culturas, el microprograma cultural de Roberto Sabán. Thank you.